en un campo de concentración. Te dejaron sin salvación y ahora solo tienes que esperar la cámara de gas. Nadie te dijo nunca qué hacer, nadie dijo lo que ibas a ver. Puedes quedar sin la posibilidad en la que ahora estás. Mira el camino.